Dictado 2. Habían asesinado a un general. Habían asesinado a un general y a un coronel, coma. Y a un coronel, coma. Pero nada detendría la marcha irreversible, pero nada detendría la marcha irreversible hacia la democracia. Punto y seguido. Pero nada detendría la marcha irreversible hacia la democracia. Punto y seguido. Lo decían todos. Punto y seguido. Lo decían todos. Punto y seguido. Incluso algunos generales y algunos coroneles. Incluso algunos generales y algunos coroneles. Punto y seguido. Los muchachos comunistas y socialistas habían trabajado. Los muchachos comunistas y socialistas habían trabajado durante la noche, dejando las ramblas. Habían trabajado durante la noche, dejando las ramblas y las calles, dejando las ramblas y las calles afluentes, llenas de pancartas. Afluentes llenas de pancartas con los eslóganes electorales. Punto y seguido. Con los eslóganes electorales. Punto y seguido. Esta vez puedes ganar, coma. Esta vez puedes ganar, coma. Prometían algunas pancartas, punto y seguido. Ya era hora, coma, contestó Carvalho, punto y final. Ya era hora, coma, contestó Carvalho, punto y final. Los mares del sur, Manuel Vázquez Montalbán.